Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Feliz día, amigas y amigos de América Latina y el Caribe. Presentamos una nueva edición de Aler, Contacto Sur. En Perú, un ataque de Sendero Luminoso opacó las declaraciones del gobierno de ese país sobre una lucha exitosa contra el terrorismo y el narcotráfico. Ya les contamos. Oiga, ¿no le parece una exageración todo lo que cobran? Mami, mi mamá lo ocupó. ¿Cuándo puedo ir al colegio? No sé, hijito. No tengo ni la menor idea. De lo que yo sé, el gobierno no ha renovado los contratos con los profesores que te van a dar clases este año. ¿Y qué estamos haciendo los ciudadanos y ciudadanas para resolver esta situación? Con la participación de todas y todos, se puede lograr la transformación de nuestros sistemas educativos. Vamos, que es urgente la educación, no es de unos pocos. Campaña Compromiso por la Educación. Si es posible, si es con todos. Para mayor información, visite la página www.feyalegria.org. Escuchemos reacciones ante un nuevo ataque terrorista del grupo Sendero Luminoso en la Sierra Sur del Perú. Francisco Pérez, desde la CNR, nos trae los detalles. ¿Qué tal, amigos de Aler Contacto Sur? Muy buenos días. Y un nuevo atentado de Sendero Luminoso le volvió a cerrar la boca al ministro de Defensa, Antero Flores Arauz, quien señaló que la intervención militar en la zona de los valles del río Apurímac y N, esto en la Sierra Sur de nuestro país, había sido todo un éxito en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Precisamente mientras brindaba estas declaraciones, un escuadrón de Sendero Luminoso atacó a una patrulla de las Fuerzas Armadas y a un helicóptero, precisamente dejando como saldo un soldado muerto y dos heridos. A propósito del tema, el analista en temas de narcotráfico y subversión, Ricardo Soberón, estimó que el gobierno no ha entendido que la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en el valle del río Apurímac y N son cosas distintas y que no pasan solo por ocupar territorialmente esa zona del país. El narcotráfico es algo distinto a la lucha contra Sendero Luminoso. Eso es algo que no se logra entender. El gobierno del presidente García y particularmente las autoridades del Ministerio de Defensa han creído que ocupar territorialmente el BRAE era suficiente, sin considerar que el BRAE como escenario vive fundamentalmente de economías ilícitas que son protegidas por estas columnas. El año 2008 está llegando a su fin y la guerra contra este narcotráfico y contra esto que mal se llama narcoterrorismo, insisto, no nos deja muchos resultados. Lamentablemente, el plan BRAE no es más que, como dice el ministro Flores Arauz, asistencia cívica proveniente del Ministerio de Defensa. Por su parte, el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, aseveró que el plan utilizado por los militares para combatir el terrorismo en la vertiente del río Apurímac y N es absurdo y un desastre completo, pues han ocupado la zona del Vizcatán, en Ayacucho, esto en la Sierra Sur del país, en una guerra donde el enemigo se desplaza fácilmente por la zona. Bueno, lo que pasa es que el plan concebido por los militares es un desastre completo. Hasta ahora, el resultado es aproximadamente 20 muertos del lado de los militares y unos 40 y tantos heridos del lado de los militares y ni una sola baja del lado de los terroristas. Ese es el resultado concreto que hay hasta ahora. Esta es la información que tenemos desde Perú, informó Francisco Pérez García, de la Coordinadora Nacional de Radio. Adelante con ustedes, amigos, en Aler Contacto Sur. Infórmese primero. Infórmese mejor. Contacto Sur. Ahora nos vamos hasta España, pues Rafael Cuesta desde la red Más Voces en Madrid nos trae las reacciones dadas en ese país tras los ataques de Israel a la franja de Gaza el pasado sábado, en donde fallecieron más de 300 personas y casi 1.500 hasta ahora han resultado heridas. Escuchemos. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de Contacto Sur. En España es generalizada la indignación por los ataques en forma de bombardeo realizados por Israel sobre la franja de Gaza en la denominada Operación Plomo Sólido. Los centenares de muertos y miles de heridos provocaron la reacción de la sociedad civil que salió a manifestarse en varias ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Bilbao. Numerosas organizaciones no gubernamentales están criticando duramente a Israel por atacar impunemente a la población palestina, ya de por sí debilitada por el bloqueo que el ejército lleva meses implementando en la Franja de Gaza, donde han escaseado los víveres y el suministro básico de electricidad. Denuncian la situación caótica del pueblo palestino de Gaza, con hospitales sin medicamentos ni luz y con cadáveres en los pasillos porque no hay sitio en la morgue. Salah el-Susi es médico en Gaza y califica los ataques de holocausto y señala la hipocresía de la comunidad internacional. Eso es una barbaridad, es un holocausto de mucho quilate, vamos. Si no toma en cuenta lo que se llama Naciones Unidas o la comunidad europea, deje de esta hipocresía política de no ver o solamente ver lo que ellos quieran, hay un pueblo que se está aniquilando bajo la excusa de que es Hamas, que es Fatah, que es esa es una hipocresía política. Son seres humanos, se están matando a sangre fría. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que se está muriendo aquí no son seres humanos. Por favor, estamos en la Tierra Santa, estamos en la Tierra de Cristo, estamos en Navidades. Es ese regalo de Navidad que nos está dando al mundo entero Israel, encima ocupando la feria de la Tierra de Cristo. Jalil Sadaka es presidente de la comunidad palestina en España. Ellos ya han salido a la calle y viven con miedo lo que les pueda ocurrir a sus familiares en Gaza. Acabo de llegar a casa y mi hija me dice, me ha recibido una llamada telefónica de una familia que vive en Asturias y que están solos, son de Gaza, y la niña pequeña de 6 años está llorando todo el tiempo viendo esas imágenes, y le estaba diciendo a mi hija que no dejes que la niña que vea esto, porque pueden ser entre a gente que está muriendo sus propias familias. Y aquí estamos viviendo un poco los acontecimientos de que cualquier momento te puede saltar una noticia de un familiar o otro que han sido afectados. Pero aunque afectados están todos, pero que han sido muertos o han sido heridos. Y además lo más sangrante es que las fronteras, digamos, el asedio continúa, y las fronteras y los pasos fronterizos continúan bloqueados. De momento es todo desde Madrid. Esto es lo que más se está comentando a nivel político en estos días en España, informó para Aler Contacto Sur Rafael Cuesta desde la red Más Voces de Radios Comunitarias Españolas. Gracias a Rafael Cuesta con su informe. Y regresamos a nuestro continente, pues en República Dominicana también continúan los repudios, pero contra la medida presidencial de indultar a 5 personas condenadas a prisión por corrupción y fraude a la nación. Aridio Castro con el informe desde Radio Ceibo en ese país. ¿Qué tal, amigo de Contacto Sur? Continúan los pronunciamientos en diferentes sectores de la sociedad dominicana en repudio a los indultos que concedió el presidente Fernández en esta Navidad. El mandatario indultó a Vivian Ubrano de Castillo, condenada a 5 años de prisión por el fraude de más de $2,200 millones en el quebrado Banco Intercontinental Baninter, así como también al exfuncionario de la gestión de Hipólito Mejía y 3 empresarios de transportes condenados por corrupción. La medida presidencial beneficia al dirigente del opositor Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Pedro Franco Badía, exsecretario de Estado y ministro de Interior y Policía, quien cumplía 3 años de prisión domiciliaria por el fraude de más de $51 millones cometido a través del denominado Plan de Renovación Vehicular, conocido comúnmente como el Plan Renove. La decisión del presidente generó de inmediato un descontento en el seno de la Comisión de Indultos y la renuncia de la mayoría de sus miembros, de la que eran parte los connotados periodistas Uchi Lora y Nuria Piera. También renunció Marisela Varga, funcionaria de la Procuraduría General de la República, y el coordinador de la Pastoral Penitenciaria, Fray Aristides Jiménez Richardson. La Fundación Justicia y Transparencia aseguró que los recientes indultos realizados por el presidente Fernández a favor de los 5 condenados por corrupción sientan un mal precedente y tiran por la borda todo el trabajo que la justicia dominicana ha hecho en contra de la corrupción y en favor de dignificar el sistema judicial. en tanto que la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, consideró los indultos como una impunidad judicial para los que violan las leyes y aseguró que esas acciones restan autoridad al Ministerio Público. A esta opinión se sumó la de 8 diputados del Partido Oficialista que dijeron sentirse sorprendido por la disposición del presidente Fernández de inductar a estas personas sentenciadas por la Suprema Corte de Justicia. El diputado Manuel Jiménez dijo que el mensaje que envía a la sociedad el presidente Fernández es que hay que robar y robar mucho para obtener de este modo su libertad. Dijo que se siente muy mal por los indultos y que para nada se siente representado en esa decisión. Enfatizó que ha sido un día muy triste para todos los que luchan contra la corrupción. Desde República Dominicana para Contacto Sur, Aridio Castro. Su voz y muchas más en Contacto Sur. Y en Canadá se repiten los despidos masivos de inmigrantes sin causa aparente. De esta manera, cientos de inmigrantes vieron alejarse sus deseos de pasar unas felices fiestas de Navidad y fin de año al ver reducidas las posibilidades de llevar sustento a sus familias. Carolina Tevez, desde Toronto, Canadá, nos amplía esta información. Saludos para América Latina y el mundo. Esta es la información desde Toronto. Continúan los despidos de trabajadores inmigrantes en Canadá. En esta ocasión, las afectadas fueron alrededor de 60 mujeres originarias de Guatemala, quienes ingresaron a Canadá bajo el programa de trabajadores temporales. Esta nueva ola de despidos se da justo un día antes de la celebración de Navidad y semanas después de que otros 70 trabajadores de México fueran también destituidos sin ninguna causa. El grupo de trabajadoras, al igual que los mexicanos y jamaiquinos, fueron desalojadas forzosamente de sus viviendas por las cuales pagaban una cuota mensual a la compañía que las contrató. Esta nueva acción ha traído descontento y tristeza a las trabajadoras que, buscando una mejor situación económica para sus familias, chocaron contra un muro de indiferencia e injusticia. Trabajadores agrícolas sindicalizados se unieron para apoyar a los trabajadores y trabajadoras que prácticamente se encuentran abandonados, sin empleo y sin tener un lugar donde vivir. Durante una visita, el Sindicato de Trabajadores Comerciales y de Comida de Canadá entregó productos de la canasta básica a fin de que los afectados puedan mantenerse mientras buscan solución al serio problema que enfrentan. Durante esta visita, las guatemaltecas expresaron su sorpresa por las medidas adoptadas por esta empresa. Ellas afirman que regresan tristes porque, además de haber perdido la oportunidad de pasar la Navidad junto a su familia, llegarán con las manos vacías. A esto se suma las enormes deudas que adquirieron para poder pagar las visas, exámenes médicos, solicitudes y otros gastos en los que tuvieron que incurrir para poder aplicar al programa de trabajador temporal. Solo en los últimos 2 años, el número de trabajadores inmigrantes temporales se incrementó en un 19%. Según los datos, Ottawa trajo más de 100.000 trabajadores en el último año. La empresa Roland Farms suele contratar trabajadores inmigrantes bajo el programa de trabajadores temporales por periodo que va de 4 a 8 meses. Este programa permite a los aplicantes obtener visas de trabajo por 2 años. Aunque los contratantes adjudicaron los despidos a serios problemas económicos, la empresa tiene antecedentes de haber despedido anteriormente a trabajadores acusados de haber intentado formar sindicatos. La Organización Canadiense Justicia por Trabajadores Migrantes declaró que esta situación deja al descubierto cómo el programa de trabajadores temporales extranjeros queda a merced de los empleadores. Para los sindicatos, esta situación es una advertencia de que el gobierno federal necesita seriamente reevaluar el programa de trabajadores temporales. En este sentido, los sindicatos y asociaciones de inmigrantes pidieron al gobierno federal proteger mejor a los trabajadores temporales extranjeros en este país. La Asociación de Inmigrantes afirma que algunos patrones utilizan la recesión como un pretexto para despedir a sus empleados temporales extranjeros. La asociación pidió al gobierno que regule las agencias que trae a los trabajadores al país, que examine su lugar de trabajo y que regularice su situación. Informó desde Toronto, Canadá, Carolina Tevez. Gracias, Carolina Tevez, con su informe desde Canadá. Y finalizamos información desde Argentina, pues en Córdoba trabajadores celebran la decisión del gobierno de expropiar un edificio en pro de su bienestar laboral. Nuestro compañero Alberto Di Pietromica nos informa desde Radio Sur. Los trabajadores de una empresa recuperada en Córdoba festejan por la expropiación del edificio. Después de 6 años de lucha y trabajo esforzado, los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo y Salud Junín tienen un motivo más que importante para festejar este fin de año. La legislatura de la provincia de Córdoba convirtió en ley el proyecto de expropiación del edificio donde brindan sus servicios, enviado por el gobierno. En 2002, los empresarios de la ex clínica Junín vaciaron la empresa y la llevaron a una quiebra que a todas luces es fraudulenta. Realizaron ventas a empresa fantasma de su inmueble, que ha pasado por varios propietarios. Dejaron deudas importantes, incluyendo varios sueldos de su personal. La firme decisión de los trabajadores, que resistieron incluso represión policial, puso nuevamente en marcha la clínica. La sostuvieron y desarrollaron con un sentido solidario de la salud. El presidente de la cooperativa, Esteban Torletti, expresaba lo siguiente cuando se hacía pública la decisión de expropiar. El resultado de la lucha se vio ahora, el gobierno expropió a favor de los trabajadores. Bueno, seguir luchando ahora, seguir trabajando para la gente, seguir trabajando para el pueblo, tratar de cambiar el sistema de salud. Principalmente la salud tiene que ser universal, todos tienen que tener acceso a la salud. Y bueno, nosotros lo estamos haciendo con una consulta barata, con programas internacionales como Operación Milagro, o sea que vamos a seguir trabajando. Esta conquista se suma a la de otras empresas recuperadas por los trabajadores en Córdoba, como el diario Comercio y Justicia y la ex fábrica de tractores Anhelo, hoy Pauni, que acaba de firmar un importante convenio de exportación con Venezuela. El estandarte del movimiento de empresas recuperadas de la Argentina es la ex fábrica de cerámicos Sanón, hoy FASIMPAT, fábrica sin patrones. Desde Radio Sur en Córdoba, Argentina, Alberto Di Pietro Mica levanta su copa para brindar por un año 2009 con paz, pan y trabajo para todos. ¡Salud! Bien, amigos y amigas, hasta aquí esta edición de Leer Contacto Sur desde Caracas, Venezuela. Nos despedimos hasta mañana. Les acompañamos en los controles Anderson Blanco y en la coordinación y conducción Sigui Briseño. Que pasen un muy feliz día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.